Viene hacia él un leproso suplicándole y arrodillándose le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y movido a compasión, Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al instante le dejó la lepra y quedó limpio. Y entonces le advirtió severamente y le despidió luego. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias el día de hoy. Alabamos tu nombre en este lugar, Señor, y te bendecimos a ti. Queremos darte todos juntos alabanzas por el campamento donde estuvieron los muchachos, Señor. Gracias por eso. Gracias por lo que allí hiciste. Y te pedimos que sus decisiones sean permanentes, Padre, para que quieran amarte, seguirte, caminar contigo, Padre Santo. Quiero suplicar en esta hora. Ahora estamos aquí, Señor, en este sitio. Y necesitamos escuchar tu voz, Padre. A la verdad, en la vida pasamos muchos dolores y la vida es de dolor, Señor. Pero qué bueno que contamos contigo en nuestro lado, para ayudarnos, Padre, y queremos que al terminar de oír esta palabra estemos más convencidos de esa verdad, más convencidos de esta realidad. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Vamos a hablar hoy del intocable, el intocable. Este es un mensaje de aquellos que le gusta a la gente. He notado los últimos domingos he sido felicitado más que hace años. Sí, porque este es los mensajes que le gusta a la gente. ¿Ve? Y obvio que yo no predico porque me feliciten. De hecho, casi nunca me felicitan. Pero bueno, salen los hermanos y me dicen, este, hermano, esa es la palabra, hermano. Que hoy sí, me dicen. Hoy sí, entonces yo me pregunto, y las otras no, entonces, ¿cómo fue? Sí. Dicen, hoy sí, me dicen. Porque a la gente le gusta que uno le hable estas cosas, pero uno de predicador solo hablará de estas cosas cuando el Señor lo dirija a hablar de estas cosas. Entonces, cuando yo predico de la consagración, del arrepentimiento, del servicio, de la fidelidad al Señor, pocos de esos. Hoy sí, pastor, pocos de esos, ¿no? Pero este es un mensaje que la gente dice feliz, ¿sí? Y a mí me gusta que Dios también me ponga, porque usted sabe cómo es conmigo, pero a mí me gusta que el Señor también me ponga a decir estas cosas. En esta historia que acabamos de leer, encontramos no solo una sanidad física, sino una sanidad interior también. Porque hay enfermedades del cuerpo, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, en fin, mil cosas, que requieren los milagros del Señor en algunas ocasiones, ¿verdad? O que requieren los milagros del Señor. Pero también hay enfermedades del alma, ¿sabe? Hay enfermedades del alma. Los recuerdos amargos se vuelven enfermedades. La tristeza profunda es una enfermedad del alma. La frustración, la soledad es una enfermedad del alma que aqueja a muchísimas personas, si no es que a todos. Amén, hermanos. Y en este texto encontramos, le reitero, no solo una sanidad física, sino también encontramos la sanidad del alma de este personaje que se acercó a Jesús. Vamos a descubrir esto al fin del mensaje. Pero aparte de esa enseñanza, también encontramos otras relacionadas con los milagros que también vamos a mirar esta mañana. Amén. Y fíjese que la primera es que los milagros se ruegan. Hace 8 días vimos algo parecido y dijimos que debíamos nosotros interceder, pedirle a Dios por aquellos que no son cristianos. ¿Se acuerda que lo dije? Que dije hace 8 días que Ellos no tienen esperanza porque Dios jamás prometió oírlos. Dios no prometió oír a los que no son sus hijos. Dios no prometió oír a quienes viven en sus delitos y pecados. Él no lo prometió. Puede que los escuche, le dije. Pero Dios nunca lo prometió. Y desde ese punto de vista, nosotros somos su esperanza. Porque Dios a sus hijos oye. Amén. Y debemos orar por ellos. Y pedirle a Dios, de hecho que sí. De hecho que muchos de los milagros que reciben los que no son cristianos, los reciben y gracias a la oración de los hijos de Dios. Así no lo reconozcan, así no se den cuenta, aquí ayunamos por ellos, oramos por ellos, nos humillamos por ellos, ellos reciben bendición y Dios interviene. Luego ellos le dicen que fue la Virgen y que fue Sancudo y que fue Sancocho, dicen mil cosas, ¿verdad? Que fueron ellos, pero no. Se debe al clamor de los hijos del Señor, que oran por el mundo, por las necesidades, por la gente. Usted no sabe cuántos milagros pasan en respuesta a nuestro clamor. Pero a su vez, note aquí que los milagros también deben ser pedidos por nosotros. Porque ahí está el leproso, ¿verdad? Viene a Jesús. Y viene a Jesús de una manera bastante particular. Dice, suplicándole e hincándose. Así vino a pedir su milagro. ¿Verdad? Los milagros son en respuesta a este tipo de oraciones intensas, donde nos humillamos en su presencia, donde nos postramos en su presencia y pedimos al Señor que nos bendiga. Son respuestas. Los milagros no son respuestas a oraciones frías, tibias, sin vida. ¿Le pasa? ¿Cómo son nuestras oraciones cuando todo está relativamente bien en nuestra vida? ¿Cómo es? Sí, Señor. Ya, aquí estamos. Te pido que bendigas al uno, al otro. Nos quedamos dormidos, ¿sabes? Oraciones frías, tibias. Venimos a la iglesia, ya sabemos cómo es. Entramos por la puerta de la iglesia y es como si nos oprimieran un play. ¡Pip! Te alabo. Te doy gracias. Te pido. Termina el culto, el stop. Y salimos como robots. La costumbre a veces, ¿verdad? Pero ¿sabe qué se requiere para que supliquemos? Dolor. ¿Qué cosa? Que el dolor hace brotar en nosotros nuestras mejores oraciones, hermano. No sé si usted se ha dado cuenta que la vida es dolor. Lo que pasa es que la intensidad del dolor varía. Pero siempre vivimos en dolor. Porque no sé si he dado cuenta que cuando no es la economía es la salud, cuando no es la salud es la familia, cuando no es la familia es crisis internas. Y vivimos en dolor, pero aprendemos a adaptarnos al dolor, a manejar el dolor. Y cuando estamos en esa situación de adaptación, entonces oramos muy tranquilos, como que no hay urgencia en nuestras oraciones. Pero a veces ese dolor aumenta más todavía. Y la cosa se pone más difícil. Y cuando las cosas se ponen así, esos momentos saben sacar de nosotros nuestras mejores oraciones. Y entonces lloramos, apretamos los ojos, apretamos los dientes, suplicamos. Hay un sentido de urgencia en nuestras oraciones, en esos momentos. Y como fruto de esas oraciones intensas, urgentes del alma, entonces, vienen muchas respuestas de Dios en nuestra vida. Pero los milagros son, la idea es que no solo debemos orar así cuando estamos en crisis, sino en todo momento de nuestra vida. Nuestra oración siempre ser sincera, intensa, urgente. Una oración que clama auxilio, que suplica ayuda, alivio. Así debe ser. Pues usted no crea que, Señor, bendice a mi papá que está enfermo por allá y bendice a mi abuela y ayúdame a mí para que no me pase nada malo y amén. Este no, ahí no hay nada. Asegúrese siempre que ore de estar en la actitud del leproso, suplicante. Entre otras cosas, porque usted entiende que si Dios no interviene, las cosas se van a poner muy feas. Eso no es. Por eso necesitamos orar con urgencia. Si Dios no me sostiene, si Dios no opera, si Dios no trabaja en esta situación, las cosas se pueden poner muy delicadas, muy feas. Y ese pensamiento debe hacerme orar siempre con súplica, urgencia en mi vida. ¿Verdad? Y así vino el leproso. Se tiró al piso, suplicó. Pobre hombre ahí, sucio, harapiento, llorando tal vez. No hace una oración de una hora ni de dos horas. Dos frases. Uno debe orar lo que pueda, todo lo que pueda. Sí, con amor, con fervor, con sinceridad. Pero ese hombre no hizo una oración de una hora ni de dos horas. Fue una oración del alma sencilla. Señor, si quieres, puedes limpiar. Amén. Esa fue la oración. No fue más. Es bueno orar, comunión con Dios, media hora, una hora, todo lo que uno pueda, todos los días, todo lo que uno pueda, ¿verdad? Pero ella no implica necesariamente que seré más oído, más escuchado. Sí. A veces solo se necesita una oración tan sencilla como esta. Señor, si quieres, puedes limpiar. Y fruto de ese clamor, esa oración, obtuvo su milagro. No fue más. ¿Eh? Ahora miren, ahí entramos a la segunda lección en esta historia, y es que los milagros dependen del deseo. Porque este leproso sabía una cosa: Dios puede. Lo sabía, estaba seguro de eso. Dios puede. Por eso dice, si quieres, puedes limpiarme, porque él sabe algo, y algo que todos debemos saber y tener una certeza en el corazón, y es que Dios puede, Dios puede hacer lo que sea, porque es un Dios real y milagroso. Ya varias lecciones de esas hemos tenido en la vida, ¿no? Ya lo sabemos, Dios puede lo que quiera hacer. El problema del leproso era si Jesús quería. ¿Sí? Por eso dice, si quieres, puedes limpiarme, le dice ahí. El problema es, tú puedes, pero ¿quieres? ¿Quieres? El leproso sabía algo que todo esclavo de Jesucristo sabe. Y es que las cosas van a suceder de acuerdo a la voluntad y plan de Dios con nuestras vidas. Dios no está obligado a pedirnos, a darnos todo lo que le pedimos. No está obligado a eso. Está obligado o no obligado, pero nos dará lo que necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos. Entonces, él se encuentra en esa disyuntiva. Él puede, pero ¿querrá sanarme el Señor? ¿Querrá hacerlo? ¿Será su voluntad? ¿Será su deseo? Y para la gloria de Dios, la bendición fue que esta vez, en esta ocasión, era la voluntad de Dios sanar a ese hombre. Y de hecho, lo sanó. Ya leyó la historia, ¿verdad? Era la voluntad de Dios esta vez. Pero sucede que hay ocasiones donde no es la voluntad de Dios. ¿No? Dios no quiere. Hay un ejemplo de esto. Segunda Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Esté atento con su Biblia. Segunda Corintios, capítulo 7 al 9. Aquí hay una ocasión donde Dios no quiso. Donde la voluntad de Dios, el plan de Dios, era decirle a quien le pedía, no te sano, no te voy a sanar. Segunda Corintios 12, 7 al 9. ¿Qué dice Segunda Corintios 12, 7? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo Los estudiosos creen que esa espina en la carne, ese mensajero de Satanás, era una enfermedad que él tenía. Claramente no se sabe cuál. Algunos dicen que era de los ojos y eso, pero el punto es que ellos opinan que la espina en la carne muy probablemente era una enfermedad. Y si no fuera una enfermedad, era algo que le estorbaba mucho, le causaba dolor en su vida. ¿Verdad? Ahora, ¿qué cree? ¿Pablo pediría a Dios que le quitara eso? Claro que se lo pidió. Y nos dice el versículo que sigue, léalo, que se lo pidió 3 veces. Dice, 3 veces he pedido al Señor que me lo quite. Pero hay una respuesta de Dios ahí. Versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En palabras sencillas, eso es, no. Te quedas con tu espina. Ese mensajerito de Satanás se te queda ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú eres débil, yo me glorifico más en ti. ¿Eh? Y Pablo lo intuía, recuerda, porque cuando en el versículo 9 dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Él entendía que con esa espina en su carne, Dios quería humillarlo. Para que no se volviera orgulloso, no se exaltara él mismo. Él entendía el plan de Dios. Entonces dijo, aquí tengo esto, es para que no me vuelva orgulloso, para que no me ponga creído yo. Entonces, bueno, listo. Al leproso, la voluntad de Dios era sanarlo. A Pablo, en esta ocasión, la voluntad de Dios fue dejarlo como estaba. Y darle una lección de vida más bien. Igual pasó con Timoteo. Recuerda a Timoteo que tenía como mal de estómago, alguna cosa rara tenía en el estómago. Y Pablo le escribe una carta, le dice, para ese mal de estómago, toma agüita con vino así revueltica. Eso ayuda, mijo. Le manda así. Y uno dice, Pablo mandando remedios. ¿Cómo así? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el poder? Pero usted lee Pablo en Hechos y queda... Oh, ¿Y cómo así que ahora le manda a tomar agua y vino? ¿Dónde está el poder? Mándale un pañito ungido a Pablo. Pero no. Porque él y Timoteo comprendían que a veces la voluntad de Dios es decir, no. Y entonces las sanidades o los milagros que pedimos muchas veces dependen del deseo de Dios. Y como esclavos de Jesucristo nos sometemos a eso. Y cuando es no, pedimos más bien la serenidad y la sabiduría para aceptar y vivir con esa espina en nuestra carne. Amén. Pero una aclaración, porque siempre que uno dice esto, automáticamente, no sé por qué somos así, pero automáticamente pensamos que Dios no nos quiere bendecir en nada entonces. No, no le pasa. Y como que Dios nos quiere ver viviendo por abajo un puente, ¿sí? Cocinando en tarros. Como que Dios nos quiere ver bien enfermos para urgencias, ¿sí? Y enseguida asumimos que Dios no quiere bendecirnos. No sé si le pasa eso. Y vivimos en ese miedo, en ese temor. No, no va a salir, las cosas no suenan. No, Dios no quiere, Dios no quiere, Dios no quiere, y eso. Pero le voy a dar un consejo, mire, el consejo es, usted no debe asumir que no mientras no se lo diga. Usted debe orar asumiendo en primera instancia que la voluntad de Dios es sí. Y así ora, así tiene fe, así trabaja, así lucha, así vive la vida, asumiendo que Dios quiere. A menos que de alguna manera él le haga saber que no quiere. Amén. Y de esto tenemos lecciones también. Recuerde siempre, porque fue una lección para mi vida, la hermana Ledis, ¿no? Que con su situación y su bebé, que no podía tener hijos. Y ella oraba, hacíamos ayuno los miércoles, y mientras hubo esos ayunos los miércoles, ella había prometido venir todos los miércoles a orar y ayunar por su bebé. Y pasaron años así. Y ya a mí, yo me confieso, sinceramente, yo le sentía como lástima, ¿ves? La pobre hermana, como tan ilusa, ¿verdad? Como tan... Decía yo, no, pues, ahora me avergüenzo de eso. Pero ya no, ya, resígnate. Resígnate. Y incluso yo hablaba con ella, decía, busca otras opciones, ya, mija, ya, ya, o sea, toma eso con serenidad y busca otras opciones. Cuando el mono, uy, ese mono tiene que ser terrible, el mono y ella ahí, está embarazada. Y claro, yo me sorprendí y sentí vergüenza, dije, ¿qué tal yo? Yo el pastor, y ¿dónde está mi fe? Y esas cosas. Bueno, tengo que mejorar en eso, ¿no? Si la gente viene con esperanza, yo le alimento la esperanza. Ese debe ser el punto. Y no decirle, no, búscate otro rollo. Pues, no, no. Y ella pasa y nos cuenta el testimonio, ¿recuerda? Y nos dice, hasta me las echó ese día. Me acuerdo. Las echó, porque dijo... A mí me decían que buscar otras cosas ya, que eso, que no. Ay, Dios mío. Que buscar otras cosas ya y todo. Pero yo no, porque yo decía, mientras Dios no me diga no, es un sí. Y yo voy a seguir orando, y si algún día Dios me quiere decir que no, pues que me lo diga, pero mientras tanto, yo sigo creyendo que sí. ¿Qué tal la fe de la negrita? Negrita con amor, le digo, no voy a creer que algo. Pero, ¿qué tal la fe? Y ahora anda una niña por ahí que ni culto nos deja hacer, hermano. Y grita y brinca, y la mamá la coge, y el diácono no sabe qué hacer. Y eso, ¿ah? ¿Ve? Y es, así es. Mientras Dios no le diga no, es un sí, así usted vive, así usted lucha, así usted ora, así usted cree, pensando, Dios no me ha dicho que no. Y eso tiene su cimiento bíblico, porque Pablo dijo, aquel que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? O sea, Pablo razona y dice, fíjate, Jesús, Dios no nos negó lo más valioso, lo más grande, Dios no nos negó lo más hermoso, que es su hijo. ¿Cómo nos va a negar la sanidad? ¿Cómo nos va a negar? No, creamos, creamos. Así razonaba Pablo. ¿Ven? Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta eso. Las cosas suceden en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que tener la paciencia de esperarlo. Y cuando sepamos que es un no, la resignación, la serenidad, la sabiduría para aceptarlo como esclavo de Jesucristo. Él no está obligado a darnos todo lo que pidamos. Nunca lo dijo. Nunca dijo, todo bien, tranquilos, todo bien, que usted solo es que abra su boca y yo le doy. Nunca dijo eso. Amén. Que de eso tengo otra historia. Y recuerdo, recién yo me convertí antes de convertirme, yo vivía en la costa allá en Barranquilla, ¿no? Y lo que yo quería hacer era suboficial de la Armada. Entonces yo ya en décimo once, que uno empieza como a pensar, ¿y qué voy a hacer de mi vida? ¿Sí? Yo dije, yo voy a ser suboficial de la Armada Nacional. Y entonces fui y le dije a mi papá, papi, yo quiero cuando yo salga del colegio, a ver si usted me ayuda, me apoya y yo me meto allá de suboficial y eso. Y eso, porque yo sabía que para oficial no había plata, sí, pero para su oficial él podía, ¿ya? Entonces yo dije, para oficial, me dijo, hágale, que si usted quiere eso, si usted, yo sí lo apoyo en eso, me dijo, o sea, como que en otro no, pero en eso sí. Entonces yo sí dije, listo, ¿ya? Y la cosa fue que me convertí, y cuando me convertí yo empecé a razonar, y yo decía, ay, Dios mío, pero allá toca matar gente, y me mandan para el monte, y me toca matar guerrilleros y todo eso, y no, yo soy cristiano, yo no puedo matar gente ahora. Yo empecé a pensarla. Y dije, no, yo ya no quiero hacer eso. Pero uno en once ya le llegan los del ejército al colegio. Bueno, dale, ¿qué? Y todo eso que le hacen a uno, ya saben, ¿no? Los que ya pasaron por eso, ya saben. Y yo ya convertido. Ay, me van a llevar para el ejército, hágame descarrio ahora. Y yo no quiero, y no, yo no quiero escarriarme, porque yo sé todo el que se lo llevan para, por eso yo oro que los muchachos de aquí no lo lleven para el ejército, porque allá la mayoría se escarria, hermano, ya para el mundo otra vez, y dice, no, señor. Entonces me fui por un ayuno, allá en la iglesia. Ahí sí, ¿no? Entonces me fui por un ayuno un sábado, me acuerdo, y me fui para el ayuno y me fui allá. Y yo me tiraba, yo, Señor, que no me lleven. Porque como el lunes, esa semana, iba a ser ya el sorteo y eso. Y yo, que no me lleven. Se acabó el ayuno y yo me senté en la silla y estoy pensando qué hacer de mi vida. Y al lado vi una viejita. Así yo me acuerdo, ella era blanquita, de cacheticos así rojo, rojitos así rosadita. Y yo le dije, ay, señora, van allá para el ejército, ¿qué hago yo? Le dije, no, por Dios, le dije, ¿qué hago yo? Dios mío, ¿qué hago? Entonces, la vida con esa serenidad que le dan los años a algunos, porque algunos viejos y todo igual de amargados que siempre, ¿sí? Pero algunos, no, pero yo lo miro a él porque para algún lado tengo que mirar, ¿no? No, él no es amargado. Le dan una amargura a los años, pero está así. Me dijo, mijo, pues pídale a Dios. Entonces ya le pedí. Entonces me dijo, lo que yo no sé si es su voluntad, o sea, no sé, estoy confundido, yo soy nuevo en esto, yo no entiendo. Y entonces me dijo, no, mire, usted es su hijo ahora, Dios hará su voluntad, pero usted como es su hijo, usted tiene parte en él. Así me dijo, yo me acuerdo, tantos años me acuerdo de esas palabras. Usted tiene parte en él ahora. Así que usted puede pedirle que no se lo lleven. Pídale. Dije, bueno. Y me arrodillé otra vez. Y dije, Señor, que no me lleven. Por la voy a matar gente. Yo decía, y los guerrilleritos y todo. Ay, Dios mío. Dios santo. Bueno. Y llegó el día del sorteo. Y es un coliseo lleno y todo, y cuando Colegio Nuestra Señora de la Merced, que era el mío, Colegio Nuestra Señora de la Merced, y bajamos ahí todo. Y usted sabe cómo son los chinos en el colegio, ¿no? Eso todo es recoche, pero ese día todos callados ahí en la fila, quietos así, todos asustados, callados, ninguno los quería ir por allá. Y dijo el comandante, dijo, a ver, primero los voluntarios. Tres voluntarios para la policía, así dijo, me acuerdo, porque esa, nunca me olvidará. Tres voluntarios para la policía. Y como eso era lo más fácil, y andaba eso en el boom, eso recién empezaba, y eso corrieron, y eso, tres ahí, no más. Dijo, no más, dijo, ya listo. Y yo ahí, yo, no, ni para la policía, yo no. Yo soy cristiano ahora, yo no iré a matar a nada, ni nada. Y luego, digo, ahora dos para el ejército, y ahí sí todos nos miramos, a ver quién, nadie corrió. Bueno, para al fin dos corrieron. Y dice el tipo después, dice el tipo, ¡los demás sobrantes! Y los otros ahí. Los miramos y nos burlamos, y eso nos abrazábamos y todo. ¡No se mandan! En esa, okay, no fue la voluntad de Dios. ¿Ven? Pero yo se lo pedí, la viejita me dijo, usted tiene parte en él, por eso puede pedirle, pídale, si usted no quiere irse, que no se lo lleve. Amén. Y así se pide, conforme al deseo de Dios. Por eso cuando empieza, yo decreto, yo declaro tu sanidad, nunca los oye diciendo uno, yo declaro tu sanidad, si es la voluntad de Dios, ¿no? Nunca oye uno decir esa. Entonces yo decreto, yo declaro, yo profetizo tu sanidad y que eres millonario y que Kim Kardashian será tu esposa. Yo declaro. Y declara para la izquierda y declara para la derecha, para arriba, para abajo, y declaran y profetizan y confiesan y decretan y no sé qué cosa. Pero a mí lo que me enseñaron fue orar, Señor, si es tu voluntad, si es lo que tú quieres. ¿Eh? Pero también los milagros son expresiones. El verso 41 de Marcos 1 dice, y movido a compasión. O sea que ese milagro fue respuesta del clamor del pobre hombre, pero también fue respuesta a la compasión de Dios. Y entonces viene la pregunta, enseguida está la pregunta y es, o sea que cuando Dios no sana es que no tiene compasión. Dios tiene compasión es cuando sana, pero cuando no sana es que no tiene compasión. No, porque Dios siempre tiene compasión. Dios siempre es misericordioso, siempre. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el Señor demuestra su misericordia de manera diferente. Entonces, algunas veces la misericordia de Dios se expresa sanando, dando un milagro, manifestándose en nuestras vidas de alguna manera. Pero otras veces la misericordia de Dios se expresa dejándonos como estamos. Y poniéndonos a luchar y a perseverar. Así también se expresa la misericordia de Dios. ¿Ve? Pablo, volvemos a Pablo allá. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor? Él dijo, sáname, una vez, dos veces, sáname, pues quítame esta espina de la carne, mire ese mensajero, el diablo ahí conmigo. Y nada. Tres veces le pidió, y parece ser que la tercera vez le dice al Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Eh? ¿Está teniendo misericordia Dios de Pablo? Amén, también. Ahora, ¿en qué modo se ve ahí la misericordia? Es que Dios tiene propósitos superiores. Y a veces el propósito superior de Dios se cumple al dejarnos enfermos, al dejarnos en una mala situación económica. Porque es ahí donde más gloria le vamos a dar a Él. Y el cristianismo se trata de una sola cosa, la gloria de Jesucristo. De eso se trata. Pero por último, los milagros también son internos, ¿sí? Entonces mire, los milagros se ruegan, se suplican, se claman. No son respuesta a oraciones frías, tibias, sin vida, sino respuestas al clamor sincero, insistente, urgente, intenso de una persona que se atreve a orar de esa manera. Los milagros dependen del deseo de Dios. Las cosas suceden en el tiempo y en la voluntad de Dios. El esclavo Jesucristo tiene que estar dispuesto a someterse a eso. Pero no ande pensando a toda hora que Dios no quiere darle nada. No piense eso. Piense que el que no escatimó su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Piense que los milagros son expresiones de la misericordia de Dios, fruto de su compasión con nosotros. Pero cuando Dios no lo hace, la expresión de la misericordia en ese caso es dejarnos como estamos, porque hay propósitos superiores a sanarnos, proveernos lo que estamos pidiendo. Amén. Pero los milagros también son internos. Le voy a explicar una cosa a los leprosos. En la época donde esto se escribe, la lepra no tenía cura. Hoy día, gracias a Dios, se hace el tratamiento, la gente se cura de la lepra. Pero, antes no. Si usted era tan de malas que le daba carranchín, eso era lepra. Salpullido, carranchín. ¿Sabe qué le ha dado carranchín? Ay, no, aquí. Una alergia. Oh. A mí me ha dado carranchín. Salpullido, eso no se pica, se rasca, y se echa menticol, todo bicarbonato con limón, de todo, así. Pero si usted le daba carranchín, lepra tenía. Muchas enfermedades de la piel eran consideradas lepra. Y si, por ejemplo, en su casa salía moho, había que tumbar toda su casa. Porque la casa le había dado lepra. Así era la cosa. Ya tumba toda la casa. Esa casa hay que tumbarla. Le dio lepra a la casa. Y tumbaban toda esa casa. Y los leprosos vivían fuera de la ciudad. En comunidades. ¿Sabe? No podían tocar a nadie. Nadie los podía tocar a ellos. Terrible. Vivían condenados al destierro. La soledad. El desprecio. Se tocaban entre ellos, pero la mamá, el papá, los hijos no podían tocarlos. Una situación terrible, triste, cuando salían de sus comunidades porque necesitaban ir a algún lado, a alguna cosa, algo, a ir a pedir comida o algo, tenían que gritar. Cuando veían gente, tenían que gritar, leproso, leproso, leproso, leproso, para que la gente se apartara de ellos. La gente les tenía asco. Ahora imagínense la condición interna de un ser humano en esa situación. ¿Ah? Difícil, ¿no? ¿Qué sentimientos allá en el alma? ¿Cuánta enfermedad en su alma? No solo en su cuerpo, sino también en su alma. ¿Cuánta enfermedad? Este hombre se sentiría solo, menospreciado, despreciado, con una profunda tristeza en su corazón, preocupado por qué habrá sido de sus seres queridos. No podía verlos, o si los veía solo de lejos y nada más. Y entonces en la historia hay un detalle que pasa desapercibido para el lector, para algunos lectores, y es, está en el versículo 41 y dice: y movido a compasión, Jesús extendió la mano, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Y le tocó. Extraño, ¿verdad? ¿Por qué lo toca? ¿Por qué lo toca? Ya vimos que el Señor puede hacer milagros a distancia, ¿no? El primer milagro que estudiamos fue en el otro pueblo allá. Y devuélvete, que ya esa no. Y cuando llegó, ¡oh! Y eso era el otro pueblo. ¿Por qué aquí no pudo haber dicho al Señor, así de lejitos, bueno, queda limpio de tu lepra, quiero sanarte, quedas limpio de tu lepra ya? Sino que hubo la necesidad de tocar a la persona. ¿Por qué? Porque ese toque era el toque sanador del alma. Solo pregúntese, ¿hace cuánto una persona, entre comillas, normal, no tocaba a ese hombre? ¿Hace cuánto? Pudo haber sido, la última vez pudo haber sido hace años, tal vez meses, que no sentía el calor de un ser humano, entre comillas, normal, en su cuerpo. Ese toque fue sanador, no solo sanó su cuerpo, sino que estaba encaminado también a sanar su alma de la soledad, del desprecio, de la angustia. Hay enfermedades del alma que duelen mucho. Hay enfermedades del alma que duelen mucho. Ya le dije, ¿verdad? Se dio cuenta. La vida es dolor. Cada día de nuestra vida tenemos momentos de felicidad. Pero apréndase algo, jamás, jamás seremos felices en esta tierra, nunca. Tendremos momentos de felicidad, pero esta vida es de dolor. Lo sabe, ¿cierto? Lo es para mí, lo es para usted. Es una lucha constante. Es una batalla sin cuartel. Solo descansamos cuando dormimos. Desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, batallamos. Y así 80 años, 70 años, 60 años, los que Dios nos tenga acá, batallamos. Por eso uno no se enamora de esta vida, por eso amamos el cielo. ¿Se fijan? Está bien de dolores. No fuimos hechos para esta tierra, fuimos hechos para el cielo. Y allá seremos felices. Aquí no. Pero mientras tanto, aquí sufrimos. A veces en menor intensidad, a veces con mayor intensidad. Pero la vida es para batallar. Y eso, ese hecho, causa en nosotros enfermedades del alma, como la tristeza, la depresión, la soledad, el abandono, el desprecio, los malos recuerdos nos atraviesan, nos hacen llorar, no nos dejan vivir. Un milagro interno de sanidad interior es tan importante como un milagro de sanidad física. Así pasa. Afortunadamente, tenemos a Jesús de nuestro lado para vivir esta batalla diaria. Cuando yo me pregunto, ¿cómo hacen los que no tienen a Dios? Hace tantos años que vivo con Dios, que ya se me olvidó cómo es eso de enfrentar la vida sin el Señor. Hace tantos años que tengo el apoyo de Dios, que se me hace difícil entender cómo es que una persona sin Cristo puede llegar a vivir esta vida tan pesada que nos toca. Y llega uno a intuir que tal vez por eso se drogan, se traban, buscan el sexo, buscan las mujeres, se entretienen por acá con hobbies, entretenimientos, cosas. Es como su alivio. Pero nosotros tenemos a Dios. Él nos alivia. Por eso respiramos. Y por eso podemos ir adelante a pesar de que nos toca tan pesado en la vida. Él, Dios es la diferencia en nosotros. Ahora, ¿tiene usted tristeza en su corazón? ¿Se siente solo, abandonado, despreciado? Jesús también sana el alma. Jesús también sana el corazón, hermanos. Y quiero que esta mañana oremos a Dios por eso. Que Él nos dé alivio hoy. Su bálsamo esté sobre nosotros. Podamos sentirnos tranquilos al salir hoy de aquí, ir a enfrentar la vida. Podamos ir con fe, con confianza, respirar, estar tranquilos. Podemos tener eso de parte de Dios. Eso sí lo prometió. Su presencia con nosotros. Eso sí lo prometió. Esa es su voluntad, no desampararnos jamás. Esa es su voluntad, fortalecernos. Ese es su deseo. Así que no de decir, será voluntad de Dios fortalecerme, sanar mi corazón de la tristeza. No, no, no, es la voluntad de Dios. Por eso puede pedir. Amén. Vamos a orar, vamos a dejarnos consolar por Dios esta mañana.